canción, canción. Ana, pásame otro fernet y deja de bailar con farsa, por favor. Estoy perdido en tu vaivén y me pone más sediento ver tu piel, tu piel. Quiero acostarme y despertarme en vos para ver cómo amanece el verde ahí. Fumando y todo gira alrededor. Tu cintura, donde se acomoda habitando esta canción, canción. Allá, pásame otro fernet. El verde.